Lo cierto es que ALAC logró un triunfo también importante, aumentó la cantidad de votos y la diferencia que había sacado dos años atrás, y logró más cantidad de concejales, porque en la última elección había sacado 6, ahora son 7 los concejales que suma el justicialismo, con lo que tendría la mayoría del consejo, tendría 13, son 24, tendría la mitad más uno de los concejales, es decir, lograría la mayoría en el Consejo Deliberante. Un triunfo bastante importante del justicialismo que seguramente se basó... hubo mucho corte de boleta, antes de hablar de los por qué, quizá hubo mucho corte de boleta, gente que no lo votó a Pierri, pero sí a LAC. Esto es una cosa curiosa. Ayer en la conferencia de prensa del presidente Menem, Dualde... Cuando Menem empezó a hablar de cómo se había ganado en todo el país, Dualde se acercó a Menem y le dijo, ganamos en La Plata, destaca eso, ganamos en La Plata. Y el presidente felicitó implícitamente a LAC, y el propio Dualde después felicitó a LAC, mostrándolo como uno de los intendentes más importantes de la provincia de Buenos Aires, y destacando una vez más el triunfo en la capital provincial, cosa que no era corriente en el PJ, ni siquiera cuando estaba Perón. Era difícil para Perón ganar en La Plata, y ALAC ya es la segunda elección que gana consecutiva, y bien, en cantidad. El gran triunfador Julio ALAC, el gran derrotado, sin lugar a dudas, Abel Blas Román y la Alianza Platense. Bueno, lo de Román es el gran perdedor, lejos, porque no solo él no entra como diputado, sino que todavía estamos viendo si va a haber concejales de Amupla electos. Querían entrar 3, lo que ya lo habíamos comentado el otro día, parecía una exageración, pero parece que se quedan a lo sumo 1 o ninguno. El gran derrotado Román, pese a toda la prensa que tuvo detrás. Y cuando digo la prensa, hablo de el diario El Día de la Ciudad de La Plata. Seguro. Y la Unión Cívica Radical manteniendo porcentajes históricos. Sí, sí. Manteniendo el nivel del 91, mejorando en algún punto. Claro. Quedó ahí en diputados provinciales 4 y 2, finalmente, ¿no? En Lugones fue reelecto, 4 justicialistas y 2 radicales. Deberemos seguir analizando de cerca los resultados en La Plata. Los resultados parciales que brinda el diario El Día muestra al Frente de Izquierda y los Trabajadores con una muy buena elección en La Plata, cosa que no ocurrió en la provincia. En otros lados,